No, cuando yo tenía la edad de 10 años aproximadamente, 8 años por ahí, yo era niño que teníamos en nuestras vidas existía la pobreza. Pero transcurso del tiempo nosotros como niños salíamos a pastear los animales y cuando pasteábamos los animales cerca nos íbamos a pastear cerca del río y nosotros como inquietos los niños nos íbamos al río y teníamos que buscar las truchas que hay en el río. ¿Por qué? Porque de esa manera toda la gente vivía de las truchas, comía las truchas. Se iban a coger la trucha para comer. Entonces nosotros como niños también inventamos, también nos vamos a conseguir ese alimento. Y una de ellas, nosotros cuando nos íbamos a coger las truchas por dentro de las piedras, dentro de las aguas, sacábamos las truchas y comíamos, ¿no? Y qué rico eran las truchas. Pero hubo un tiempo cuando vino un fracaso. Y se había terminado las truchas, ya no había truchas. Nosotros cogíamos un pescadito que le llaman Lushka y bueno, con muchos otros nombres, Shagame. Ese pescadito también cogíamos y teníamos que freírlo y luego comerlo y de eso también nosotros nos alimentábamos. Pero como ya estaba diciendo que un tiempo sufrimos de esa escasez, ya no hubo esas truchas, ya no hubo esos pescaditos. Entonces, pero yo en ese entonces me pregunto y digo, ¿por qué esas truchas ya no hay? Ya no hay. Entonces, cuando había una oportunidad, cuando la empresa Yanacocha había construido una piscigranja en Llaucán, y entonces ahí sembraron truchas. Y cuando entonces, ahí en ese tiempo, las truchas, en un momento que nadie lo pensó, murieron más o menos 12 mil truchas. Yo entonces me pregunto y digo, ¿qué pasó con las truchas? Y entonces, mis padres, mis tíos y mi tío que vive, vivía cerca del río, me dice, hijo, ¿sabes qué? Las truchas murieron. ¿Por qué? Yo pregunto por qué, porque la contaminación lo había destruido las truchas. Y habían muerto en Llaucán 12 mil truchas. Entonces, ahí de ese entonces nosotros llegamos a pensar que la contaminación había efecto en los animales, había efecto en la humanidad, había efecto en todo. Y así de esa manera nosotros creemos desde ahora que ya no existe esa trucha, ya no existe. Entonces, por ello nosotros estamos viendo que la contaminación destruye eso. Porque antes mi papá, él también se iba a coger las truchas y cuando cogíamos la trucha más o menos aproximadamente unos 40 centímetros cada trucha, 20 centímetros cada trucha y aún más hasta 60 centímetros cada trucha. Y así de esa manera nosotros conseguíamos para poder alimentarnos. Y era una trucha natural que no era de alimento que ahora le dan como hormona eso, pero antes era natural, vivía la trucha de la comida que tenía el mismo río, pero ahora ya no existe esas truchas y ahora nosotros como estamos en pie de lucha, nosotros ya tenemos por ejemplo que ya sucedió y desde ahí entonces nosotros vamos viendo que esa contaminación está destruyéndonos también a nosotros, la humanidad. Ya no existe la naturaleza de antes. Por eso yo ahora veo que lo antes ya no es para hoy, porque nosotros vivíamos también del agua. ¿Y de qué manera era el agua? El agua corría por unas acequias. Y cuando el agua corría por unas acequias, teníamos un pocito, le llamamos un pocito, hacíamos un pocito para lavar la ropa, para lavar todo, pero había otro pocito ahí para tomar, pero ahora ya no, ¿por qué? Dice ya la cloración que existe por medio de la tubería, que es el agua potable, no es agua potable, sino es agua entubada, y entonces por ahí están poniendo como cloro y desinfectando los pozos. Y eso, y ahorita nosotros vemos que mucha gente está con gastritis crónicas, están con el estómago afectado. Entonces ya no es como lo antes, ya le estoy diciendo lo natural ya pasó. Entonces ahora lamentamos, ¿no? Y bueno, y queremos que nosotros hoy en día volvamos y reclamemos nuestros propios derechos, no es por ignorancia, sino nuestros propios derechos, porque no es, ya no es lo antes, sino ahora es modernizado, que ahora lo que va pasando es que por medio de estas contaminaciones, por este medio ambiente contaminado, ya las cosas habían pasado. Compañero, le hago una pregunta. Usted vive en el campo, es del campo, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que se cultiva? Se crían sus animales, pero de la agricultura, ¿qué es lo que se cultiva en su zona? En mi zona, yo mire, soy campesino y no puedo mentir. Llevo la palabra de Dios. Soy evangélico. Mire, en mi zona cultivamos lo que es el maíz, el trigo, la cebada, el olluco, la oca, las papas. Estamos cultivando lo que es las recachas. Cultivamos ahora, hoy en día, estamos cultivando lo que es tomatillo. Y también en los animales, criamos los animales y de los animales vendemos lo que es la leche. ¿Para qué? Para que saquen los productos, lo como es queso, quesillo, todo producto lácteos. Le voy a hacer la última pregunta. Explíqueme un poquitito para el que no conoce, ¿qué es una ronda campesina? ¿Para qué le sirve al campesino? La ronda campesina. Antes la ronda campesina, yo en eso entonces yo no sabía todo eso, cómo era una ronda campesina. Pero cuando yo ya tuve una edad más suficiente, ya la que le voy informando, esa edad, quienes dijeron, vamos a tener que rondar. Yo me preguntaba, ¿por qué tuvo que organizarse la ronda? Y la ronda dijeron, nos organizamos para qué. Para tener que eliminar la corrupción, el robo, el saqueo. Entonces, y ahí nace las rondas. Y cuando las rondas es una ronda campesina, para tener que coger a esos ladrones, saqueadores, y eliminarlos. ¿Cómo? ¿En qué manera? Haciéndolo en usos y costumbres. ¿Y cómo es usos y costumbres, no? Poniéndolo en la ronda y dándole pues unas cuantas vueltas en carrera, haciéndole rondar, para que de ahí, de esa manera, el preso, aquella persona afectada, aquella persona que hace el daño, una vez más ya no haga más daño. Para eso sirve la ronda. ¿Para qué? Para tener que cuidar nuestros bienes, para cuidar nuestros bienes. Y de esta manera nosotros, yo como organización de ronda, nosotros rondamos las 12 horas de la noche. Entramos 8 de la noche y salimos 6 de la mañana. Yanacocha, o las mineras que hay instaladas en todo el departamento de Cajamarca, no hacen abigeato. Pero sin embargo ustedes también están en contra. ¿Por qué? No, es que mire, nosotros no es por ignorancia, nosotros no es por caprichos. Nosotros somos gente campesina, una gente humilde, una gente tranquila, que antes, bueno, Yanacocha, bueno, no sé, nos engañó, nos dijo esto y en esto, las cosas se trabaja a... de esta manera, y nosotros, bueno, nosotros nos ponemos tranquilos, y cuando ya por después vino las cosas serias, que no era así, yo creo que Yanacocha debe pensar una vez más que nosotros no somos ignorantes, sino que nosotros ahorita estamos buscando nuestra realidad, nosotros estamos buscando nuestro compromiso, porque no se había cumplido. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ríos contaminados? ¿Qué vamos a beber? Yo lo lamento, yo llego a pensar que muchos niños,